Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Una historia de dos gatos. No será complicado. No voy a hacerlo, te lo juro, no voy a hacerlo. No, no, no, no quiero tomar parte en esto. Espera un minuto, Escucha, quieres comer, ¿verdad? Sí, Babet, quiero comer. Me gusta comer. Pues entonces sube ahí y saca ese pájaro de su nido, así comeremos. Pero no quiero lastimar al pajarito. Pobre pajarito. Primero moriría de hambre. ¿Qué pasa contigo, gato llorón? Es un pequeño pajarillo. ¿Te refieres a un pobre, pequeño, diminuto y chiquito pajarito inofensivo? Sí. ¡Déjame solo! ¡Déjame solo! ¡Yo lo traigo! ¡Atrás, Babi, atrás! ¡Voy a acabar con él! ¡Tranquilo! ¡Acabaré con él! ¡Tranquilo! ¡Oye, suéltame! ¿Por qué haces esto? ¡No quiero que me sujetes! ¡Iré por él y lo acabaré! Ay, por favor, no te hagas el tonto. Sube por esa escalera. No me empujes, David, no me empujes. Me dan miedo las alturas. Me da hidrofobia. Ay, no quisiera quejarme rápido. Tanto. Ay, no me empujes. Vamos. No me empujes. No me puedes obligar a hacerlo. No puedes obligarme a hacerlo. ¡Ay! ¿Me obligó? Rápido, torpe, trae el pájaro. ¡Ay, no! ¡Rápido! ¡Trae el pájaro! Si la Sociedad Protectora de Gatos no lo impidiera, le partiría la cara de tonto. ¡Babbit! ¡Ay, Babbit! ¡Oye, Babbit! ¡Mira! ¡Ay, ay! ¡Ay, auxilio! ¡Ah, Babbit! ¡Zancos! ¡No hay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Babbit! ¡Ay! ¡Soy muy joven para morir! ¡Auxilio! ¡Sálvame! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Yo no quiero morir! ¡Por favor! ¡Sálvame! ¡Sálvame! Oye, ¿cómo subiste hasta acá? ¡Uy! Oye, Babbit, ¿estás seguro de que esto saldrá bien? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Todo está bajo control! ¡No, por favor! ¡No me metas a la caja, Babbit! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Oye, Babbit! ¿Y ahora qué te pasa? ¡Le tengo miedo a la oscuridad! Bien, entonces te dejaré salir. ¿Oh? ¿Oh? ¡Uy! Creí haber visto a un dindo gatito. ¿Oh? ¡Es cierto! ¡He visto a un dindo gatito! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy, pobre dindo gatito! ¡Se te apastó la cabezota! ¡Cielos, Babbit! ¡No sirvo para esto! ¡Oye, te fallaron los frenos! ¡Es todo! ¡No, soy un fracaso! ¡Ni siquiera puedo atrapar un pájaro! ¡Descuida, ya lo atraparás! ¿Te refieres a que al final lo atraparé? ¡Sí! También tendrás una gran explosión. ¡Vaya! Cuando habla en serio es muy literal. Jardín de la Victoria. Te salvaré. ¿Dónde estás? ¡Háblame! ¡Háblame! favor, déjate de payasadas. ¿Qué pasa contigo? ¿No te da vergüenza? No lo sé. ¿Por qué haces estas cosas? Ay, soy un malo lindo gatito. Ay, es que parece que jamás atraparé a ese pájaro. ¡Qué desesperación! Descuida. No podría hacerlo. Esto te subirá hasta allá. Contacto. Contacto. Contacto. Contacto. Contacto. Contacto. ¡Oye, Babbit! ¡Traigo metralleta! Guardián de ataque antiaéreo. ¿Hola? ¿Comando de interceptores? Veo un objeto volador no identificado volando sobre mi pobre cabecita. ¿Oh? ¡Ay, oh, ay, oh, ay, ay! ¿Hay un vendedor de seguros en el público? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Ataque controlado, destrucción total. Ya levántense, lindos gatitos, levántense. Ataque controlado, destrucción total. Oye, es nuestra oportunidad. Vamos.